muchachos. Ahí va. Se va la vida. Las bodas pasan. Los estilos quedan, hermano. Eso. A gozar, a gozar. Con sabor a Mickey. Se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que tirar todas las amarguras, que la vida es una, pronto se nos va. Bueno, para todo Chile, los Mickey 5 nuevamente vamos a seguir con los jueguitos. Y les vamos a pedir a todos y a todas que levantemos los brazos arriba haciendo palomitas, que se vea bonito porque... ¡Sí se! ¡Arriba los brazos! ¡Palomitas! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Palomitas! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Palomitas! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Palomitas! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! Bien, queridos amigos, ahora lo van a hacer ustedes solitos. Tiene que verse bonito. Todos nuevamente con los bracitos arriba haciendo palomitas. Nosotros le vamos a decir no, bracitos, palomitas muchachos. Arriba. Y ustedes van a contar bien fuerte. Un, dos, tres. Dice palomitas arriba. Eso. Palomitas arriba. Todos. Palomitas arriba. Todos tienen arriba. Palomitas arriba. El vagabundo. Soy mujeriego, tal vez un perdido. Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le debo. Y aunque no me crean, con todos me llevo. Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo. Vagabundo soy, un borracho. Vagabundo soy, un perdido. Vagabundo soy, mujeriego. Vagabundo soy, y es mi mundo. Paramos, no. Seguimos, sí. Paramos, no. Seguimos, sí. Paramos, no. Seguimos, sí. Entonces, arriba la mano, arriba la mano, vamos arriba todos, arriba, arriba la mano. Este tema lo dedicamos con mucho cariño y amor a todas las mujeres presentes, muchachos. nuestro mayor éxito. Esto se llama Boquita de Caramelo, más conocida como Tus Besos Son. Qué sabrosos vaya, son tus besos, mi amor. Vaya, eso. Son como un caramelo. A gozar, a gozar. Con sabor a Vicky. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Sabrosura. Tus besos son. Me hacen llegar al cielo. Ahí, con los Vikings. Me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida. Tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelo. Caramelo. Dulce. Me hacen llegar al cielo. Sabor a Vikings. Me hacen hablar con Dios. ¡Arriba esa palmita! Y a continuación, muchachos, todo el mundo canta con los Vikings 5. ¡Arriba las palmas! A gozar, a gozar. ¡Todo el coro dice! Tus besos son. Todo el mundo al coro. Los que me dan alegría. ¡Se escucha bonito, muchachos! ¡Eso! Tus besos son. Los que me dan el placer. Tus besos son. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelo. Caramelo. Me hacen llegar al cielo. Llegar al cielo. Ahí, con los Vikings. Me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida. Tus besos son